bienvenido a este episodio 12 de Nivel Escondido. Este que le habla es Mash. Y conmigo se encuentra Juan Carlos Delgado y el señor Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? Yeah, pues aquí todo bien. Saludos, gente. Grabando viernes. Estamos aquí bajo la sombra del juego de Puerto Rico. Estamos con los nervios de punta, pero voy a los míos, vamos a ganar. Yeah. ¿Y Ari, qué estás haciendo por aquí? Pues, mano, no estoy haciendo mucho. Esta semana ha sido una semana en cuestión de gaming bien, bien lenta. O sea, yo prácticamente no he jugado nada, exceptuando ayer, que me fui para Borderlands 2 un ratito y me reuní allí con los muchachos de la Beer Hermandad, que estábamos cuadrando un meetup que tenemos mañana sábado. Y uno de los muchachos dijo, mira, vamos a meterle mano a Master G. Y dale, eso es uno de los Boss Invincibles, eso que tiene el DLC de Borderlands. Y tengo que decir que, maldita sea, si Hyperius era un Invincible Boss de estos fuerte, este Master G se leía, tú sabes, la madre a todo el mundo. O sea, el tipo está brutal. El tipo tiene un escudo que no le baja con nada, al menos que el tipo camine por una piscina de ácido que tú la produces matando unos gusanos que salen en el área donde tú peleas con él. Pero esto yo me estoy enterando después que nos fuimos. Durante la pelea no sabíamos qué hacer. O sea, hacer un corre-corre, vaciábamos las armas, el tipo no, la vida no le bajaba. Lulu fue gritando que algo la estaba matando y no veía qué. Bueno, el ácido que la estaba y no, comiendo. Lo que pasa es que, mira, Mash que sabe que entró a pelear con él, tú entras como en una cueva. Entonces, cuando el puerto se cierra, que se activa la pelea, tú como que te puedes quedar ahí cerca del puerto porque es como una cuevita. Pero ¿qué pasa? Que eso no te va a librar porque el tipo tiene como que un rocket launcher que dispara como que una flecha. Y eso te quita un montón, más contando la piscina de ácido que se forma en el lugar. Ese ácido te afecta y tú dices, pero Dios mío, ¿pero qué es lo que me está dando? Porque tú ves que tu vida empieza a bajar. A mí pasó lo mismo, yo seguía dándole. Y entonces, yo le quitaba vida, pero el chill se mantenía igual. Y yo, se pero, igual. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo yo le estoy quitando vida y el chill sigue igual? Y entonces, yo empezaba a caminar, yo bien lejos de todo y me seguía dando algo. Y yo, pero ¿qué diablo me está dando? Hasta que descubrí que era ácido que había en el piso por todos lados y... Sí, entonces, no hay lugar seguro para el ácido. O sea, la única alternativa es correr, brincar y tener un buen shield que soporte corrosivo, o sea, daño corrosivo. Pero de verdad que el tipo está duro. O sea, hay que meterle. Así que nada, eso es prácticamente lo que estaba haciendo así en cuestión de gaming. No está. Dejen eso para cuando suban el level cap. Bueno, seguiremos esperando. De eso voy a hablar más ahorita, pero seguiremos esperando. Yeah. ¿Y tú, Juan, qué has hecho? Pues fíjate, yo no he jugado mucho esta semana. ¡La nieve! Fíjate, la nieve no se quiere ir. Ya se acabó. Recibimos nieve el lunes. Recibimos nieve hoy. Recibimos nieve ayer. Viene más nieve otra vez la próxima semana. Hoy me perdí el autobús porque voy saliendo. Mira, yo cojo el autobús justo en la esquina de mi casa. O sea, lo que tengo que caminar son como 30 pies. Y entonces, cuando voy a salir, estaba lloviendo en ese momento, pero ¿qué sucede? Estaba frío y según caía la lluvia, se convertía en hielo. Y por poco me mato cuando puse el pie afuera en el escalón. Yeah. Y yo, a mi madre, pues tuve que bajar las escaleras, los escalones, no son tantos. Son si acaso como 4 escalones, pero lo tuve que bajar gateando. Y en el tiempo que me tomó en gatearlo, me dejó el autobús. Cae a rayos, Juan, pero... No. Eso no estuviera bufiado para verlo, ¿verdad? Sí, no, en verdad no podía porque estaba... Entonces los tenis que tenía puestos no son muy buenos para eso. Está haciendo un clase mental picture en estos momentos. No, en verdad, yo no lo culpo porque yo estaba así, yo estaba agajándome de todo. Diablo. Y entonces, pues me dejó, dije, mi madre, pues entonces, vengo, ya en este punto yo no estoy, una vez llegué a la acera, ya no estaba como tal dando paso, estaba como si estuviera patinando, arrastrando los pies, y así fue que llegué al garage, y me tuve que ir en el automóvil mío, porque no había break de agarrar otro autobús, y iba a llegar súper tarde, pues entonces, arranco para el trabajo, está la carretera media resbalosa, llegué como a las 15 hoy al trabajo. Un compañero mío de trabajo se cayó saliendo de su casa. Yeah. Llegó asqueroso. Pero ya, eso pasa. Yo se supone que tenía visita este fin de semana y anoche llamaron para pa cancelar. So, así que, pues en cuestión de gaming, durante la semana casi no jugué. Aproveché que el miércoles estuvo bueno y entonces fui a hacer unas gestiones y unas cosas. Pero durante el fin de semana jugué Halo 4, que finalmente lo puse. Match lleva frustrado conmigo desde noviembre. Y entonces finalmente lo puse. Y entonces Match me dijo, mira, tienes que instalar el multiplayer y todo. Pues yo vine y puse el disco 2, instalé lo que tenía que instalar, pongo el disco 1. Pero que entro, y en esos momentos Match estaba ocupado con un juego que ya adelante le va a contar por qué. Y entonces yo me puse a jugar el single player. Pero que a todo esto no vi en ningún lado que dijera multiplayer. ¿Será que es que eso está en el disco 2 o qué? Y entonces después más tarde hablo con Match y resulta que el multiplayer se llama Infinity. What the... ¿Por qué se llama así? So, todavía no hemos jugado online porque durante la semana casi no jugué. El único ratito que tuve se lo dediqué al Vita. ¿Y qué más? Yo jugué otra cosa. Ah, pues Black Ops, pero eso nunca falta. So. Aparte de eso, no he estado jugando nada más, pero como los planes se cancelaron para el fin de semana, más le vamos a meter a Halo mañana. Ya, dale, vamos. Ajá. Va a llorar. No, estoy perdiendo pues, mira, los violines. Yo, en cuestión de gaming, va a sonar que he jugado mucho, pero en verdad no he jugado mucho. La semana casi no he jugado. Esto fue más bien el fin de semana. Es que tengo mucho trabajo, me estaba haciendo otras cosas. Pero pude. Bueno, Black Ops, obvio, siempre jugamos Black Ops. Soy un caballote en Black Ops, ¿qué más puedo decir? Gente, esto es uno. Pero en la agenda, Masha escribió eso, que es un caballote. Tiene que... Sí. Y como siempre decimos, ya Masha está a un punto en su vida en que Black Ops ya se lo pasa por. Y el diseño nuevamente además no se solidariza necesariamente con la expresión invertida. Continúa más, continúa. Eso es Black Ops 2 que puede faltar. Probé All-Star Battle Royale en el Vita. Este juego yo lo compré hace cuando salió No, no fue Day One, fue como un mes después más o menos. Day 3. Pero ve acá, ¿por qué razón circunstancial tú decidiste comprar ese juego? Porque, o sea, no es tu género. No sé, porque estaba 10 pesos más barato. Estaba 10 pesos más barato. Mach no puede resistir una buena oferta. Mach es shopaholic. Sí. No, que contando, entré los otros días a Amazon y yo no compraba algo un montón de tiempo. Ya lo sabes, que estamos en la misma. Estamos en la misma. Gasté como 200 pesos, gracias. Ay, viene santa. Está viene todo de camino, no ha llegado nada. Ay, mira. Yo entiendo más porque cuando llegan esos paquetes se siente tan bien, mano. Es como Navidad, sí. Cada vez que llega. Esa carita es bien memorable. La sonrisita de Amazon. Yo tengo una guitarra eléctrica, entonces hace tiempo que... Es verdad, yo quiero hacer muchas cosas, pero el tiempo no me da muchas veces. Y yo tengo una guitarra eléctrica, yo cogí clase de guitarra eléctrica, pero pregúntame si me acuerdo algo, no me acuerdo nada. Ah. Entonces mi amplificador está medio chavo. Entonces me entré por ahí a buscar un amplificador, pero yo, tras que no tengo tiempo, no tengo espacio en el cuarto. Entonces, ¿dónde iba a meter un amplificador? Y entonces conseguí un amplificador chiquitito que lo que hace es que se conecta unos headphones y funciona como un amplificador. Y compré eso, compré picks para la guitarra, compré uno de hacer tuning a la guitarra, compré un cable para la guitarra, compré unos headphones para la guitarra. Dios mío, señor. Compré un drum set, compré un bajo y formamos la banda. Tú tocas bajo, ¿vale? Ey, wait. No, no muere. Dale, es un experto en eso. Wait a minute. Bueno, y volviendo acá, pues puse el juego en el PlayStation y cogí lo que tienes que entrar para que poderlo bajar en el beat y qué sé yo. lo bajé y nada, en una noche, una noche antes de acostarme me puse a jugar y el juego está gufiado, el juego está pasable, o sea, es fun, pero no le encontré el factor este que tiene Super Smash Bros., que en la partida tú puedes salirte y te matan, como que sales volado y te matan. Uh-huh. Acá no, acá la única forma que tú te puedes morir es porque te cogí un special. Es la única forma que tú te mueres. Puedes coger cantazo y cantazo y cantazo y cantazo, pero si no te cogió un special, pues terminaste y no, nunca moriste. O sea, es como que... como que... o sea, what the hell. O sea, que esa parte como que no me gustó. Lo que hice fue que me puse a sacar trofeos a todo lo que da en una parte ahí de que tú... él tiene unos trofeos de hacer el special level 3 con un cierto character en una cierta tabla. Me puse a hacer eso y saqué varios trofeos en un momentito. Lo que todavía no me animo a probarlo en el PlayStation. Deseo ver mucho mejor, pero... ay, para hacer historia con Raiden y está gufio. También estuve jugando Hitman Absolution. Esto fue en el fin de semana. Esto fue entre sábado y domingo. Y lo terminé. Yo lo tenía ahí desde que salió, básicamente. Y tampoco lo había jugado. Y lo puse en Easy y le di por ahí para abajo. Y en verdad el juego está bufiado. La diferencia entre Easy y Normal no es mucho. Es que lo que tienes más vida y que tienes más... tiene un podercito ahí que tú puedes como que usarlo para blend in. Y lo que hace es que te da más blend in y eso. O sea, los enemigos siguen siendo más o menos igual. Y está bufiado. La historia no es tan memorable, no es memorable para nada. Pero, o sea... termina en que pueda haber otro, así que si usted es fanático de la serie, de verdad se lo recomiendo. Si no es fanático de la serie, si está en 20 pesos, se lo recomiendo. También probé Quantum Conundrum. Qué porquería, weón. Ustedes no lo han probado. Me suena, ¿de qué es eso? No. Eso me suena a mí también. Ese lo hizo una persona que trabajó en Portal. Ya sé. Y yo lo había visto en PC y yo, se ve interesante con este mismo concepto de Portal y qué sé yo. Mira, estuve dos horas y todavía no había salido de la mitad del tutorial. Yo como que 2 horas y yo solamente había visto 2 fases y son 4 fases. Entonces se siente que siempre estás en el mismo sitio. Aunque en Portal, no progresas en el juego. En Portal tú estás como en un mismo warehouse, básicamente, pero tú sientes el progreso. Pero aquí no, aquí yo... Los cuartos eran los mismos, las puertas las mismas, y yo, pero ¿qué es esto? Todo es reciclado, se tarda un montón en hacer load de la textura. En verdad que el juego es un desastre, estoy a punto de borrarlo. Suerte que fue que gratis, bueno, prestado por Plus. Pero de verdad que lo pueden darle el try, o sea, si quieren, pero para a mí no me gusta. Sí, yo ahora me acordé de cuando salió ese, a mí me interesaba hasta que vi cómo se veía y el aspecto como que no me dio ganas de comprarlo. Sí. Y aparte de gaming, estuve haciendo algo para ayudar a Juan en las tareas de la página de nosotros. Estuve como 3 días haciendo una programación ahí para ayudarlo en lo que es la liga de trofeos. Él básicamente todos los domingos va y uno a uno, va por persona uno a uno y entra a una página y saca los trofeos y los pega en el Excel. Y con eso se tarda entre 1 hora y media, 2 horas en hacer todo eso. Y pues salió de mí pues a ayudarlo en eso. Hice una página de internet donde él puede entrar y le da un botón, ya tiene una base de datos donde están todos los usuarios, él puede poner un usuario nuevo y todo eso. Entonces lo que él va y le da un botón, él se pega a los servidores allá de Sony, trae el count de trofeos, lo mete en una base de datos y le genera un reporte. Eso fue lo que estuve haciendo como 3 días básicamente allí para ayudar a Juan a que tenga más tiempo, que pueda jugar con nosotros. Que pueda jugar Halo contigo. Este, sí. Ya, no, este funciona más bien todavía. Esas horas, horas que tú pierdes. Pues puedes jugar conmigo. Ahora vamos a ir. Yeah, todavía no le he dado el testing full, porque voy a esperar al domingo como tal, porque tampoco, Marsh me dijo que no lo corriera muchas veces, porque si no, pues, sobrecarga el server de allá, hay mucho tráfico para el server, para algo que realmente no lo amerita. Y entonces, este domingo, pues, lo estaré probando como tal, pero en el test run, lo hicimos y funciona nítido. Así que muchas gracias, Marsh, ya. Algo que se me olvidó de lo que estaba jugando. Yo traté de jugar God of War el martes, y en eso ustedes me invitaron a jugar Black Ops y no lo jugué. So, vi parte del intro del juego, pero no he jugado como tal todavía. Lo que estaba leyendo es que se ve bien lejos la cámara. Ah, me imagino que en el multiplayer va a ser así, porque como hay tanta gente. Aunque yo traté el beta, pero tampoco es que a mí no me gustan los juegos de peleas así donde hay mucho revolú. Yo tiendo a perderme. Pero yo voy a jugar el single player, básicamente. Ah, bueno. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo relacionado a gaming y lo que no es gaming. Y el tema de hoy viene traído ustedes por Juan, y es sobre el Digital Rights Management, o el DRM, que viene a colación de un problema que él tuvo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te llegaste a esa conclusión? Así ya, que, así Juan, abúndanos sobre el tema. Ya, como dice Mash, pues vamos a estar hablando del Digital Rights Management, o mejor conocido como DRM por sus siglas en inglés. Este tema es traído a ustedes con el auspicio de Maxis y EA y su nuevo juego SimCity. Ay, santo Dios. So, esto va a ser mitad DRM, mitad rant. So, para hablar como tal del DRM, en español se puede traducir como manejo digital de derecho. Siguiéndolo ahí bastante literal. Y esto es un término que se utiliza para referirse a una variedad de tecnologías que se utilizan para restringir o controlar el uso de productos y dispositivos digitales. Las compañías que utilizan DRMs alegan que el uso de esta tecnología es necesaria, primero, para mantener control sobre el producto, o sea, que no lo pirateen, y segundo, asegura el flujo de ingreso, porque mientras el producto no esté pirateado, pues el juego sigue recibiendo revenues, sigue produciendo dinero para ello. Y entonces así se convierte en algo, en un proyecto rentable. Por otro lado, algunos consumidores se oponen a este tipo de prácticas, ya que entienden que el uso de DRMs no previene la piratería, crea inconvenientes para los clientes y podría arrebatar el acceso a clientes legítimos, el acceso como tal al contenido, en caso de que cambien las condiciones con las que se controla el mismo, ya sea que el proveedor de ese servicio salga de business, ya no tenga eso, o que usted pierda su conexión de internet si es que el DRM requiere conexión a internet, o que cambie algún tipo de condición. Y también el problema este de que, supone, yo cambié de máquina y lo quiero instalar, ya está en otra máquina y como que no te deja instalar lo que ellos pretenden, tú lo compras otra vez. O sea, son esos problemas que trae, y por eso mucha gente que apoya la industria, esto pasa mucho en PC, es donde más pasa ahí. Y la gente apoya a la industria, pero llega un punto donde, mira, tengo que recurrir a este punto de la piratería o bajar un patch o algo así para poder jugar un juego que ya compré, porque, o sea, no tengo forma de jugarlo en otra computadora, que, bueno, se me dañó una computadora y quiero pasarlo a otra y no tengo forma, ¿sabes? Ya, esto es un inconveniente grandísimo cuando se llega a ese punto. Yo recuerdo que iTunes antes tenía DRM en la música. Uh-huh. Tú comprabas la música y mientras te mantuvieras en el ecosistema de iTunes, pues no había ningún problema. Pero si la querías pasar a otro MP3 player que no fuera un iPod, te chavaste. So, en teoría es tu música, es algo que tú compraste, pero ellos no te dejan utilizarlo como tú quieres utilizarlo. Ya después de eso, para el 2009, ellos dejaron de, de, ya no le ponían este DRM a la música, ahora usted la puede comprar y moverla donde usted quiera, que es algo buenísimo. Ellos te limitan, porque... bueno, si es con iTunes, la cuenta, ellos te dan un límite de, creo que son hasta 5 computadoras que tú puedes bajar. Pero es para bajarle. Una vez lo tenga, ya no importa dónde esté. Sí, ese archivo es tuyo y lo mueves al dispositivo que tú quieras. Sí, no, tú buscas los files de la misma computadora y los encuentras los MP3, o sea, lo puedes poner en el celular, en cualquier MP3 player, o sea, sí, ya. Yeah. Sí, que esa es la manera menos inconveniente para hacer ese tipo de cómo hacer que se cumpla estas protecciones sin que sea mucho problema para las personas. Los DRMs los vemos todos los días, digamos en el PlayStation. Usted puede compartir el contenido de su cuenta con 2 consolas. Antes eran 5, ahora son 2. Es un tipo de protección, de regulación de ese contenido. Claro está, ellos tienen algunas opciones con las que usted puede tener una experiencia más grata alrededor de esto. Usted puede, tiene la opción de ir y básicamente deslinkear, ¿cuál es la palabra de eso? La palabra en español, deslinkear, eso es un desactivar, disparate. Desactivar, usted puede desactivar esas consolas y entonces puede registrar nuevas y entonces así se puede mover el contenido donde sea. Claro está, si es un inconveniente, si digamos en su caso usted tiene 3 PlayStation 3 o 4 o 5 y todos son suyos, y el contenido que es suyo, que usted lo compró, no lo puede compartir entre todos esos dispositivos. Así que ahí viene una limitación. Pasa con los juegos de computadora, como mencionó Mash, donde el juego puede ser que te permite instalarlo hasta en 6 computadoras. Una vez se cumpla eso, te chavaste. Si no tienes opción de desactivar, te fuiste. Yo he comprado software online que tan solo es una licencia para esa computadora, y si hiciste un upgrade o le hiciste un reimaging o cambiaste a otra computadora, te fastidiaste, porque ya no hay llave para registrarlo acá. Entonces ahí es donde uno llega al punto y dice, diablo, yo compré eso es mío y ya no es mío porque tuve que cambiar de computadora. Eso es bien frustrante cuando esas cosas suceden. Enfocándonos así otra vez en videogames, Mass Effect en el 2008 como tal fue el que marcó el comienzo de esta modalidad de tener DRM que requiriera que fuera autentizado por un servidor. Y entonces después de eso pues han venido muchísimos juegos más que requieren eso. En el caso de SimCity, y ahora nos estamos moviendo al caso particular de SimCity, ellos te requieren conexión continua a los servidores de ellos, porque ellos están autentizando, y además de eso, ellos están haciendo algunos cálculos desde el cloud de ellos. Y ahora vamos a mover un poco más al rant. Pues ellos indicaron que era necesario la conexión online pues de la manera que ellos lo habían diseñado, por eso, porque hacían unos cálculos en la nube. Resulta que esta semana salió alguien de la comunidad que hace mods para videogames y puso a SimCity a correr offline. Y entonces todavía como tal el mod no está completo porque todavía depende de algunas cosas online. Por ejemplo, para ir a buscarlo a su ciudad tienes que entrar y básicamente como si la bajaras del server y juegas, y cuando vas a darle save tienes que subirla al server otra vez, tienes que conectarte, pero es jugable outside. So, los cálculos que le llama EA no son cálculos importantes, pero hoy salió un statement de ellos que sí, que los cálculos que ellos hacen en el cloud son cálculos que tienen que ver como tal con los features sociales, que si GIF de una ciudad a la otra, comparación de stats, o sea, una basura. So, no hay motivo para no tener un offline para single player en SimCity, pero ellos siguen ahí arraigándose a eso. Así que, muchachos, ustedes con el DRM, ¿qué les parece en general? Bueno, en mi opinión, pues, ya yo la dije básicamente que es el problema de que yo tengo una computadora y se me dañó o le quiero dar un upgrade de sistema operativo o la borré por alguna razón, y no lo puedo volver a instalar porque no, que te permite solamente una vez. Eso es algo frustrante, ¿verdad? Como tú mencionaste, porque contra yo pagué por este servicio. Por eso es que a mí me gusta tener los juegos, por lo menos de PlayStation, físico. El problema de PC es que muchas veces estos juegos, pues todos los juegos requieren un key. O sea, tienes el juego físico, pero no tienes el key y no puedes hacer nada con el juego porque, o sea, tienes la copia física, pero no tienes forma de activarlo. O sea, eso uno lo... Sí, porque ya el key lo utilizaron. Sí, y la cuestión es que esto en PC está, lleva muchos años, o sea, desde que los juegos se pusieron famosos en PC, pues sacan esto para evitar el problema de la piratería, ya que después se instalan los juegos como tal en la computadora. Pero a muchos juegos, además de que se instalan, también necesitas el disco, tenerlo en el tray para poderlo jugar, eso que no sé, o sea, no... Bueno, la gente lo copie y por ahí. O sea, pero el problema ese del key es ese, como que solamente lo tienes para ti. Una de las opciones que podría hacer, pero esto es como si fuera un always online, básicamente, es que lo tengas y, o sea, y te conectes, tengas una cuenta tuya y no importa dónde tú te conectes, tú lo puedas jugar, ¿sabes? Después que sea tu cuenta como tal. Esto es lo que hace Steam. Que tú tienes una librería y no importa si te dañó la computadora, qué sé yo, tú instalas Steam y tienes toda tu librería ahí y la puedes volver a instalar, pues está bajo tu cuenta. Pero el problema de Steam es que también muchos de los juegos requieren el Always Online porque se conectan a Steam de alguna forma u otra. Hay una forma de bypassar eso y es que no, jugarlo en modo offline, pero que no todo funciona. Que mi punto es que yo compré algo, ¿por qué tengo que solamente poder usarlo una vez? O sea, en una sola máquina. O sea, eso... Ya realmente cuando ellos pueden proveer alternativas para aún proteger su contenido y darle a uno la libertad de poderlo mover a donde uno necesite. Exacto. No. Alex, ¿y tú? Pues mira, yo por lo menos de mi parte, pues no he tenido así como que mucha mala experiencia con esto del DRM. Sí, lo que tengo que decir es que está bien que es una manera, ¿verdad?, para evitar, pues como tú mencionaste, la piratería, la cuestión esta, ¿verdad?, de que gente, ¿verdad?, que no son desarrolladores ni que hacen estos juegos, pues se lucren, ¿verdad?, del esfuerzo de otros. Pero, o sea, tengo mis pros y mis contras, y de verdad que está bien, seguridad, pero a la misma vez, mira lo que está pasando con estos juegos. O sea, pasó con Diablo 3, pasó con Sin City. O sea, el remedio en muchos casos viene a ser peor, o sea, peor que la condición. Pero el problema de Diablo fue que ellos lo que hicieron hacer que always online, porque no importaba, o sea, no había modo single player. Tú podías jugar solo, pero somehow estaba jugando multiplayer, porque, o sea, básicamente siempre estaba conectado y no importaba cuándo, la gente puede hacer el drop-in, drop-out, o sea, algo loco así. La raya. Pero por lo menos, ¿verdad? Esto prácticamente, esto son pajitas que le caen a la leche. Yo creo que, pues, muchas compañías que van a optar por esta opción, ¿verdad?, deben estar mejor preparados y tú sabes, porque de verdad que es lamentable lo que pasó con Sin City. O sea, muchas devoluciones, mucha gente molesta, que aunque el juego ahora está, bueno, corre bien por cierto tiempo y le da la cuestión y estaba leyendo que vuelve y se cae para conectarse en un revolú, pero, o sea, de verdad, si este es el futuro, pues nada, hay que ser paciente, vestirse, ¿verdad?, con mucha tolerancia, porque pues cuando los servers digan no hay servicio, pues no puedes jugar el juego. Así que, ¿verdad?, cogiendo el ejemplo de Sin City, en caso de la seguridad, la música, esto ya viene por años. Esta cuestión de que si compras música viene con DRM para no compartirla, esta guerra de nunca acabar, y total, el que hizo la ley hizo la trampa, o sea, así que nada, veremos a ver, pero por experiencia personal, pues de verdad que no me molesta mucho, ¿verdad? Porque te digo, no juego mucho PC, yo no compro mucha música por internet tampoco, pero bueno, nada, veremos a ver qué pasa. Otra cosa que ahí me pasó, o sea, yo en estos juegos de PC, que ese key viene con un papel y se te pierde ese papel, te chavaste. O sea, a mí me pasó con un juego y tuve que recurrir a al internet, al bajo mundo del internet, a buscar un key generator. Exacto, para poderlo jugar, pero yo compré mi copia y se me perdió el quinto. O sea, necesitaba de alguna forma poder poder jugarlo. Ya. Pues en mi caso, los DRMs usualmente a mí no me molestan siempre y cuando nos se metan en el medio de lo que yo quiero hacer. Exacto, a mí no me molestan hasta que es en PC, porque sí, lo atan demasiado. Sí, hay maneras de protegerlo, se ha visto, hay muchas cosas tienen DRM y uno ni se da cuenta, y otras veces que como que está ahí totalmente presente. Yo entiendo pues que sí, que ellos quieren proteger sus cosas, y esto no previene que no hace que no haya piratería, porque esa gente es cuestión de tiempo para que encuentren la manera, pero cuando es algo difícil de break, usualmente se mueven a otra cosa. Entonces, discourage que hagan este tipo de prácticas. So, mientras no se metan en el medio, a mí no me molesta. En el caso de SimCity, para dar un update, yo intenté jugarlo jueves, intenté jugarlo viernes, no tuve éxito. Y entonces yo estaba sumamente molesto. Bueno, ustedes me escucharon en el episodio anterior. Y Amazon dejó de vender la copia digital de SimCity. Y entonces Amazon le perdió el trust a... Y la física a, también, a ellos. Porque yo entré y perdí. Sí, la disable por un tiempo. Y entonces estaban ellos dando refund, el cual EA se estaba negando a procesar. Y entonces dije, espérate. Yo como gamer, con lo único que yo puedo decir bueno o malo es o compro o no compro. Mi compra es la que toma la decisión y la que manda el mensaje. Yo voy a mandar esto para atrás y así mismo hice, lo envié. Amazon muy diligentemente me dio mi reembolso y no voy a comprar SimCity a menos de que en algún punto tiren algo, por lo menos el single player, que se pueda hacer offline. Sí, de lo contrario, no los voy a apoyar. Y me carcome por dentro de que ya está funcionando el juego a un nivel aceptable. Me carcome por dentro que no lo puedo jugar, pero me mantengo firme, no los voy a apoyar por esto. Porque tras que no estaban listos, porque el problema grande de todo esto es que es un juego que te requiere a ti que tengas conexión constante todo el tiempo, yo estoy cumpliendo con eso desde mi lado. Y ellos no pudieron tener la infraestructura lista para eso. Si yo simplemente me quedo y espero que lo arreglen, estoy mandando el mensaje de que está bien, hagan esto en el futuro, no cambien la manera en que están haciendo las cosas, pues la gente va a esperar y juegan cuando nosotros digamos. Y a mí no me da la gana. No me da la gana de ser cómplice de esto. Y esto no es la primera vez que sucede, pero en este aspecto donde el single player está atado a esto y funcionó tan mal, no me da la gana. Uno lo podrá tolerar, digamos, en juegos. Evern había comentado una vez en YSP con los FIFA de que el comprar el juego de FIFA Day One va a jugar y el online no funciona. A nosotros nos ha pasado igual. Pero por lo menos uno tiene la otra porción que es offline y pues dice, pues está bien, estoy en lo que pasa esto, pues déjame dedicarme a esto otro. Y uno está más abierto a tolerar, pero cuando uno compra algo y no lo puede ni siquiera probar, no ve nada porque el juego simplemente está broken, es sumamente frustrante y ya, no es tolerable. Así que conmigo perdieron esa venta y ya. La descarga de One. Ya lo acepté, ya no estoy ni tan molesto. Pero la semana pasada, cada vez que venía y trataba de jugar y me salía todo este revolú, me frustraba tanto, me daba un coraje tan terrible que no podía. Quiero hacer aquí un aparte. Estamos grabando viernes. En estos momentos está tomando lugar el juego de Puerto Rico contra Estados Unidos en el World Baseball Classic. ¡No quiero oír nada! El juego está 4-2 en la octava entrada. Estados Unidos está al bate, con base llena y un solo out. Y está bateando Mau. ¿Quién que está bateando? Stanton. Oh, my God. So, yo estoy hablando aquí y veo eso y estoy, me estoy comiendo las uñas. Uno de los jugadores favoritos de Match fue que dio un doble, este, Brown. Ryan Brown. Sí. Ryan Brown. So, bueno, gente, eso fue el tema. Nos pueden dejar sus comentarios por ahí sobre los DRMs en general. Yo espero que mejoren estas prácticas en cuestión de DRM. Yo no me opongo a ellos, pero no hagan estas puercas. Yeah. Hagan algo que haga sentido. Exacto, que la mejoren. Yeah. Bueno, y ya terminamos el tema y la descarga de Juan. Uy. Ya, ahora vamos para las noticias y Alex. Yeah, pues vamos a arrancar rápidamente con las noticias. Y recientemente durante un panel, un grupo de desarrolladores de Gearbox, ¿verdad? Específicamente los que trabajaron en Borderlands 2, anunciaron, ¿verdad? Y mostraron que viene un nuevo personaje para Borderlands 2. Ellos mostraron un pequeño video teaser en el que se muestra aparentemente un supuesto experimento que se escapa de las profundidades del planeta de Pandora. Lo que se muestra en el video es aparentemente alguien atacando, ¿verdad?, a los bandits que están, ¿verdad?, en el área de Pandora, pero no se muestra claramente el personaje. Lo que sí que al final se puede ver es la silueta, ¿verdad?, de este personaje. Y por lo que se puede, ¿verdad?, recoger un poco del trailer, es que aparentemente va a ser un personaje de ataque tipo melee, o sea, físico. Va a ser un tanquecito. Sí, no, está como que medio extraño esto, y más cuando es un juego que prácticamente la ofensiva es usar armas de fuego. Así que nada, eso es lo que se muestra. También otra información, ¿verdad?, que dieron, que esta pues no fue del agrado para muchos jugadores, es que ese personaje no está incluido en el Season Pass de Borderlands. O sea que este personaje DLC usted lo va a tener que comprar por separado. Conmigo se montarán en un clavo caliente porque yo compré el Season Pass y no me lo van a dar. No. Contra. Sí, no, hay mucha gente, he estado leyendo así muchos foros y por Twitter y las reacciones de la gente. Y de verdad que están bien molestos porque todo el mundo pensaba que el Season Pass te iba a incluir pues también los DLC, ¿verdad? Las misiones adicionales y el personaje, ¿verdad? En el caso de Necromancer, que fue el primer personaje nuevo que salió para el juego. Pero al decir esto, como que contra, o sea, ya hemos pagado y ahora nos van a hacer pagar por esto, tú sabes, como que hay mucha gente molesta. Yo puedo aceptar que los trajecitos eso, pues ellos los vendan aparte del Season Pass, ¿ok? No están tan caros. Ya, pero el personaje como que no me da la gana aceptarlo. Yo como que contra, gente. Sí, no. Pero eso es lo que hay, ¿verdad?, en el mundo de Borderlands 2. Bueno, y hablando de DLC, de cosas que no están en Season Pass. Exacto, hablando de cosas que no están en Season Pass, llegan las microtransacciones a Black Ops 2. ¡No voy a venir! Ya llegaron al Xbox 360 y se espera que pronto aparezcan en las otras plataformas. En estas microtransacciones se podrán comprar camos, que vi fotos y hay de bacon, de graffiti, hay uno que se llama Party Rock, que es como Leopardo Rosita, hay uno de los Día de los Muertos. Show para más. Yo quiero ver el Día de los Muertos. El Día de los Muertos son unas carabelas ahí, hay uno de zombies, hay uno que está angufiadito. Cada pack pues también trae mirilla y por un precio de 180 Microsoft Points o $2 menos que $1.99, cada pack trae 3 diseños para mirilla, uno para cada mirilla, o sea, uno para cada ¿cómo se dice? Cada mirilla, para cada site. Exacto, para cada site, 3 diseños para cada site, me equivoqué ahí. Y el camo. También se puede comprar un pack en el cual te da 10 Creator Class más, puedes guardar más videos, puedes guardar más emblems y más screenshots por 160 Microsoft Points, que eso es como 1.50 por ahí. También puedes comprar los packs regionales de bandera para los calling cards por 80 Microsoft Points o 99 centavos por región, o sea que ellos van a tirar diferentes regiones. Todavía no han dicho si estará de Puerto Rico, yo no sé si estará de Puerto Rico. El precio es por pack. Exacto, por pack. Está bueno. Sí. También, bueno, y eso es de los que salió que va a tener los microtransacciones. Estos packs no afectarán el gameplay para nada, son las formas que se ven. Además, el momento que salieron las microtransacciones en Black Ops en el Xbox, anunciaron que el mapa de Nuketown 2025, que era únicamente disponible para personas que preordenaron el juego, ahora está disponible para todo el mundo. Así que toda la gente que no había preordenado el juego, pues ahora tiene Nuketown 2025. Ah, pues disponible. Es buena noticia para tu jefe. Y ahora lo puedes jugar en la otra cuenta. Para la gente de Xbox en específico, yo espero que estén aprovechando lo de los Xbox Rewards Match. ¿Tú lo estás haciendo? No. Ellos están dando básicamente Microsoft Points por hacer diferentes cosas. Una de ellas te dan, creo que son 100 Microsoft Points al mes si tomas un survey, una encuesta. Encuestas son como 10 preguntas, lo más sencillo del mundo. Son encuestas de productos mayormente. Yo he hecho ya dos de esas. Si te has fijado que mi avatar tiene ropita nueva y cosas, es que lo he gastado en eso. Yo le compré una gorra de los Twins a mi avatar. Y entonces, la del primer mes era sobre Kinect, que esa fue la del mes de febrero. Y entonces, nada, 10 preguntitas sobre Kinect, si tienes Kinect, qué te parece, cosas así. La de marzo era una encuesta sobre Xbox como tal, como Media Hub. Y te preguntan cuántas horas tú le dedicas a la semana, como que para ver contenido así en video, etcétera. Cosas en esa línea. Y te dan chavitos por eso. Si registras tu Netflix, tu cuenta de Netflix en el Xbox, también te dan chavito. Yo tenía la mía registrada, así que no guisé en eso. Para tu cumpleaños creo que te dan también, pero yo creo que lo que te dan es una miseria. Yo creo que te dan como 10 Microsoft Points. Eso no da ni para comprarle al avatar nada, ni un tatuaje mal hecho. Pero ya, Match, aprovecha, hazla de este mes. Baja a tu cuenta de... como tal de Xbox, pero en la computadora, en PC, y por ahí te dice Xbox Rewards o algo así, y le das y haces la encuestita, ¡pup!, y te la asignan. Pues voy a hacer eso ya mismo. Ya. Yeah. Y hay más cosas que puedes hacer, pendiente. Con eso pueden comprar los packs. Ya, con eso compran los packs de esos de microtransactions para Black Ops. Exacto. Bueno, pues vamos aquí a pasar a la próxima noticia, y es que Ubisoft tendrá en demostración Assassin's Creed 4, Splinter Cell, Blacklist y Watch Dogs en PAX East. Ellos van a presentar estos y otros de sus futuros proyectos en este expo. Pues como mencioné, Assassin's Creed será demostrado en un teatro a puerta cerrada. El público tiene que hacer fila básicamente para entrar. Y para los asistentes les van a dar una espada inflable. ¡Oh, my God! No, kidding. El swag para esa presentación es la espada inflable. También van a estar mostrando Watch Dogs a puerta cerrada. Oh. Y los que hagan los que logren entrar le van a dar un lanyard de como tal de Watch Dogs. Los que no sepan lo que es un lanyard, es la tirita esta que usted se engancha en el cuello para poner la llave o un ID, cosas así. Van a estar en PAX, dan como 500 de eso, todo el mundo da lanyards. Y entonces lo más económico. También van a estar demostrando Splinter Cell Blacklist, pero de este no se indicó si va a ser en un booth como tal o si va a ser también en un teatro. Ni se indicó cuál va a ser el swag. Yo imagino que quizás es el que tengan como tal en el booth y tengan el demo allí. También van a tener otros juegos que se especula que van a ser juegos como tal digitales, que ya sea para iOS y, o PC o PSN, Xbox Live Arcade. Y entonces todo esto nuevamente va a ser en PAX East, que tomará lugar la próxima semana del 22 al 24 de marzo. Así que pendiente. Ya estaría brutal, mano. ¿Verdad que sí? Ya estamos tarde para ir. Yo imagino que no. Yo me imagino que tú vas allí el mismo día y consigues tickets. Ah, bueno. Hay que esperar a ver una ofertita de un pasaje. Nos tiramos para allá, dormimos bajo el puente. Ya, eso, no dormimos, nos escondemos detrás de un bus de eso por allí. Digo, no cogemos hotel ni nada, detrás de un bus. Buena. Bueno, pues continuamos por aquí y tengo noticias sobre el Ouya. ¿verdad? La nueva consola que va a ser, ya ustedes saben que va a ser basada en el sistema operativo Android, pues ya tiene fecha, ¿verdad? De ¿Cómo que? Una porquería. Tengo aquí que anuncian que ellos van a hacer como un tipo como de tipo presentación, pero no quieren poner presentation, ellos usan un término como que un shindig, no sé lo que significa un shindig. Tengo que buscar eso en el diccionario. Para ciertas personas por invitación, en lo que ellos describen que va a ser como que la muestra oficial de el Ouya el 28 de marzo. También dice por aquí que las personas que vaquearon, ¿verdad?, este proyecto a través de Kickstarter ya van a empezar a recibir, o sea, van a empezar a enviar las consolas a partir de esa fecha. ¿Se acuerdan que aquí nosotros hablamos de eso y yo les informé que las personas que habían aportado dinero, ¿verdad?, ellos tienen unas escalas, las personas que aportaron, tú sabes, una cantidad monetaria, pues más o menos para esa fecha iban a estar recibiendo las consolas, obviamente, ¿verdad?, como recompensa por haber apoyado este proyecto, obviamente primero, ¿verdad?, que las tiendas en sí. Así que para aquellos fanáticos, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, deseosos de ver cómo este sistema se va a comportar, pues ya saben que ya eso está ahí, ya al ladito, a la vuelta de la esquina. Ouya y Mash se la va a comprar. El precio de la consola va a ser $99, o $100, yo creo que va a ser $99.99. Va a correr en Android, va a ser ese tipo de juegos que usted consigue, pues, en plataformas móviles, pero con un control de verdad. Yo estoy en la posición de ver qué pasa. Si se añaden servicios como Netflix y esas cosas, pues lo hace un poquito más atractivo. Pues se convierte básicamente en un Roku o un Apple TV que juega juegos con control de verdad. Aunque los juegos no son de mi interés, porque a mí en realidad no me interesan mucho los juegos de mobile. Pero suena como una buena opción, pero yo quiero ver qué pasa. Tenemos por aquí que declaran a Nintendo culpable por violar la patente, la cual permite ver la imagen en 3D sin necesidad de utilizar gafas especiales. Esta es lo que usa el 3DS. El inventor de esta tecnología, llamado Seihiro Tomita, un ex empleado de Sony, demandó a Nintendo en el 2011 por la violación de la patente de su invención. Seihiro Tomita ganó la demanda y le estarán dando $30.2 millones por daño e incumplimiento de patente. Así que Sony, Nintendo, mala tuya. Nintendo tiene dinero para pagar eso, pero ya. Bueno, tienen dinero, aunque no le ha ido muy bien pero este último año, pues. Sí. Yo estaba escuchando a Michael Patchard, tiene toda la semana, tiene como un podcast, un video podcast. Pachetea. Y habla así de sí, ese, ¿tú lo ves, Mash? Sí, en Game Traders. Él pues habla de gaming, pero en cuestión del mundo de negocio. Y pues estaba hablando de Nintendo como tal. Y él dice que pues Nintendo como tal tiene mucho capital, a pesar de que no está reportando muchas ganancias y las proyecciones son de que no van a reportar muchísimas, que van a tener pérdidas, pero como tal tienen mucho capital. So, él dice que pueden estar años y años y años y años perdiendo dinero y aún Nintendo se mantendrá fuerte. Dice que con los CEO y el dueño actual, pues ellos tienen una filosofía en mente y no cree que cambien. Así que hasta que no haya un cambio grande, ellos van a seguir aceptando pérdidas. Pero si, digamos, cambia como tal la gerencia ahí, puede ser que tomen la decisión de hacer business de otra manera. Bueno, pues volviendo a esto como tal, a lo de pagar, pues ellos tienen bastante dinero. Y en cuestión de esto, de lo de la patente, lo que sucede en estas cosas no es que Nintendo haya mandado un espía y se haya robado la idea. Vamos a hacer aquí una analogía. Si yo le pregunto a usted, yo le pregunto a Mash que me digan tres números que sumados dan a 10. Y Mash viene y dice, pues 7, 2 y 1. Y yo le pregunto a Alex lo mismo y me dice, pues 6, 3 y 2. Y entonces me preguntan a mí, yo no sé lo que dijo Mash, yo no sé lo que dijo Alex. Y me preguntan a mí y yo digo, pues 7, 2 y 1. ¿Qué sucedió? Mash ya había hecho una patente, ya había registrado esa solución. El 7, 2 y 1 es de Mash. Y entonces, al yo decir eso, estoy en un cumplimiento, estoy violando esa patente porque ya eso está registrado. Alguien es dueño ya de esa solución. Y eso es lo que sucede aquí. Posiblemente Nintendo llegó a la misma conclusión de cuestión de tecnología, pero alguien ya se le había adelantado. Esto de patente, esto es un tema larguísimo y esto piqui se extiende. Hay compañías que se dedican a comprar patentes y viven de esto, de estar velando, de echándole el ojito a todo el mundo, a ver cómo ellos hacen las cosas, a ver si algo de eso cae dentro de lo que ellos tienen registrado. Hay compañías que desarrollan cosas sabiendo que no, posiblemente no tengan idea de cómo convertirlas en un producto, y lo que hacen es las registran. Mira, cada rato Sony registra montones de cosas. No, pregúntale a Apple que registra por vacilar, que registró sí. la forma rectangular del iPhone. Ah, diablo, sí, el layout de las tiendas está registrado también. El shape, todo eso. Tú puedes copyright hasta frases. Esto es básicamente el que lo haga primero es el que tiene el poder. No importa que usted haya llegado al mismo punto sin ver nada, haya llegado legalmente a la misma conclusión, ya alguien lo registró. Así que, mira, hasta en el mundo de la ciencia hay unos fórmulas y protocolos y cosas que están registrados y cada vez que se utiliza hay que pagarle a alguien porque se utilizó. Algo, cosas que pueden ser bobas. Lamentablemente tendrán que pagar esto, pero afortunadamente ellos tienen dinero suficiente para poder cumplir eso y darle una propina. Y si no tienen, pues le piden a más prestado. Ya, seguro. Bueno, y seguimos aquí hablando de Nintendo. Resulta que Pokémon Rumble U será el primer juego en utilizar la tecnología NFC, la cual significa Near Field Communication en inglés, o comunicación de campo cercano. Creo que era algo que tenía que ver con Ultimate Fighting o algo así. Ya le metes con la tableta al lado. Esta tecnología provee la habilidad al gamepad de identificar objetos físicos para incorporarlos en juego. Ya esto se había hablado cuando se presentó como tal el Wii U, pero todavía no había salido nada hasta ahora. En el caso de Pokémon Rumble U, los jugadores podrán comprar figuras de los Pokémon, cling, cling, cling, cling, las cuales serán leídas por el gamepad para incorporarlos como personajes en el juego. El juego contará con los 649 Pokémon existentes hasta el momento. Wow. Y tendrá la capacidad de procesar batallas de hasta 100 Pokémon a la vez. Por ahí Skylanders, Disney Infinity y ahora Pokémon. El juego está programado para salir en el eShop japonés el 24 de abril por un precio de 1.200 yenes, lo cual equivale más o menos como a $12.48. Yo imagino que si sale acá pues sería como 15, lo redondearán, o 10, para ponerlo en un número más bonito. Y las figuras estarán disponibles en Japón a partir del mismo día a un costo de 200 yenes, que es alrededor de $2.08 cada uno. Si alguien quiere comprar eso, todo se echó. Ya, un billetal se gasta ahí. Por lo menos si fueran $2 pelados, son 1.200 y pico pesos. Ya. Muy fuerte, Y van a haber figuras de esas que quizás no las hagan con la misma frecuencia que las hacen las otras, o empiezan a convertirse en figuras en un poco más difícil de conseguir, y se crea todo este mercado, como sucede con Skylander, o como sucede con tarjetas de baloncesto. Usted no consigue una tarjeta de LeBron James en todos los paquetes. No. Así me imagino que va a pasar, que quizás van a coger los Pokémon que más la gente desea y los hacen en una producción menor. Y entonces se convierte en un poco más difícil. Y yo no sé cómo irán a vender la figura, pero si se tiran la idea esta de que te venden la figura en una cajita cerrada y tú no sabes exactamente cuál estás comprando, de que matan. Porque el precio no suena tan exorbitante, aunque yo no creo que la figura vaya a ser tan grande, porque $2 no es tanto dinero. Pero quizás se tiran esa, la que venga en un sobrecito, Barf, donde tú lo ves, tiene, una cajita. Barf tiene los turrets de Portal. Hay unos que, o sea, vienen unas cajitas y son random. Y hay, o sea, gente que compra eso. Y no, y ustedes son baratos, son como $4.99 cada uno. Era, permiso. Update. Estamos saliendo un out para ir para San Francisco. Y hay más raros y otros que no son raros. Y está gufiado, de verdad. Ah, pues fíjate, yo no sabía que funcionaba así. Yo había hecho varias búsquedas de cositas de Portal en Amazon y veía a los turrets con diferentes colores y cosas, pero no sabía que pertenecían así de una serie de cositas así. Ya, les no pasan a San Francisco. Tenemos que pelear contra República Dominicana acá todavía. Yo creo que juegan con Dominicana y entonces dependiendo cómo el resultado es como machean con los otros. Por eso, o sea, si Puerto Rico gana, pasa a la semifinal. Ya se acabó. Ahí está, ganamos. Puerto Rico ganó. Vamos a pasar 4-3. Ya queda eliminado Estados Unidos. ¡Woo, baby, yeah! O sea que si le ganamos a Santo Domingo, quedamos primero en el grupo. Y entonces irían, yo creo que con el... Que creo que fue Holanda, si no me equivoco. Ya, Holanda está en el 2. Oh, my God. Ya, pero ya ese jueguito lo podemos coger de vacilón con respuesta. Aunque será bueno de quitarnos, porque ya nos ganaron acá. Tú sabes, pero ya tenemos dos equipos del Caribe en la semifinal del World Baseball Classic. Oh my God. El gran ausente Cuba. Bueno, ya que estamos hablando de esto, diablo, este show ha sido el más irregular del mundo. Las predicciones de la semana pasada, Alex pegó que iba a pasar Puerto Rico. ¡Oh, my God! Fue el único que pegó Puerto Rico. ¡Yeah! También dijo que iba a pasar Venezuela. Ya lo sé. Venezuela fue la gran decepción. Aunque clasificaron para el próximo, pero mucha gente daba que Venezuela hubiese estado en esta posición que está Puerto Rico ahora mismo, ¿sabes? ¿Quién lo diría? Fue una gran sorpresa que no haya clasificado. Entonces a Cuba, Holanda lo eliminó. Sí. Ah, mírate, Juan, voy a decir algo que todos los puertorriqueños dicen cuando ganamos. Por favor, lo edita. ¡Punta, ganamos! para el que no escuchó, ¿por qué lo blipié? Alex dijo chuleta. No, dije lo que dijo Tito Trinidad cuando le ganó a De La Hoya. Ah, yo me acuerdo siempre de Iván Rodríguez, una vez dio un jonrón. Ahí está, se vio clarito. Dijo, ya. Mira, hasta Aníbal Acevedo Vidal, el exgobernador de Puerto Rico, acaba de tuitear la palabra por Twitter. Ya, que eso... Digo, va a quedar redundancia. No, va a Twitter por Facebook. Eso es como decir ouch cuando te das un cantazo. Ya, oye, más se apagó, más. ¿Qué? Macho está en la cocina buscando la botella de champán. Está bailando, que no quiere que lo vean. Bueno, nada, ya, vamos para la parte final, viene. No, todavía. Ahora vamos para la sección de recomendación de Netflix. Yo, por mi parte, no tengo ninguna. Mira, para allá. Es que hace tiempo que no, de verdad, hace tiempo no entro a Netflix. Estoy viendo Reno 911 en el almuerzo. Puedo recomendar eso, pero está bien lecha. Fíjate, a mí ese es un pseudo guilty pleasure mío. Yo no lo sigo mucho, bueno, aunque ya esa serie no está, pero yo hay veces que no encuentro nada que ver y veo dos o tres episodios de eso. Pues yo uso eso para almorzar, porque duran 28 minutos y usualmente si almuerzo en el cuartito que tenemos para almorzar, pues no tengo con quién hablar y termino en 10 minutos y ya yo había comido. Entonces, y yo tengo una hora, se supone que una hora. Ah, ok. Y nada, y lo que hago es que mientras como veo eso, termino en 30 minutos y lo que hago es que muchas veces pues llego 30 minutos más tarde o me voy 30 minutos más temprano porque no cogí mi hora de almuerzo completa. En realidad yo no tengo hora de almuerzo, yo puedo coger las horas que me dé como yo me dé la gana, como si por horas pues. Hoy cogí una hora y media de almuerzo. Ah, papi, ejecutivo, ¿cómo que es viernes? Uy, y bajando el almuerzo con una cerveza. No, eso lo hacemos muchas veces, pero no, hoy no. No, más beben en el trabajo, eso no cuenta. Exacto. Ya, pues, Reno 911, ya, yo le he visto de vez en cuando, es medio leña, tiene sus cositas. Es medio leña, no. Dark comedy, más o menos, porque entonces tiene comedia como que... Tienes que entenderlo, por qué diablos pasó, porque a veces son tan estúpidos que tú no sabes por qué diablos está el joke ahí, tú como que... Ajá. Yeah, yo creo Yo creo que yo voy como por el season 4 de eso. Sí, yo los veía de vez en cuando, cuando estaban, lo estaban en Comedy Central, pero ahora estoy viéndolo desde el primer season, desde el primer episodio. Y bueno, es como que ya a veces son tan leñas que tú te quedas como que diablo, en verdad esta gente se prestó para eso. El mejor que actúa es el que hace Django, como el jefe de... El del bigote. Ah, ok, ya. Yeah. Pantalones cortitos. El cubio, el bigote. Ese es el mejor que actúa. Y es el único que he visto actuando en otras películas que no sea... O sea, que no sea fuera de Reno 911. Porque para mí esa es mi recomendación, lo único que he estado viendo. Está bueno. Ya, gente, si está bojacho y llega a su casa y no sabe qué ver... Reno 911. Se va a reír. Bueno... Mi recomendación es una serie de televisión, se llama Better Off Dead. Esto fue una serie que presentó ABC para el 2009. Duró solamente dos temporadas, ocurrió en el 2009 y en el 2010. Tuvo una buena crítica, pero no tuvo buena audiencia y pues terminaron cancelándola debido a esto. La serie es una sátira... pues con todas estas situaciones de comedia, es de una compañía, se llama, ay, se me olvidó, Something Dynamic, damn it, se me olvidó el nombre. Entonces pues es corporate, pero ahí está el departamento de Research and Development, que es parte grande de la comedia del show. Y entonces, siempre hay situaciones bien odds. Los de Research and Development son geeks, son medio awkward. Y entonces, pues están los diferentes personajes. Pero mi personaje favorito en la serie es interpretado por Jedi Rossi, que es la rubia que sale en Arrested Development. Ella hace de Veronica Palmer. Y es una mujer, ella es básicamente la jefa de dentro del show. Y el personaje de ella es bien ruthless, me encanta el personaje de ella. So, esa es mi recomendación, es una comedia, puede ser en muchos aspectos, puede ser silly. So, véanla y a ver si le gusta ese tipo de comedia. Si no, le pueden dar un next. Son dos seasons, so, si pueden sobrevivirla, pues termínenla. Nice. Pues bueno, pues yo voy a continuar por aquí, pues mi recomendación para esta semana... de Netflix es que aproveché, ¿verdad?, estos días que estaba como que un poquito quitado de la consola y le dediqué a Sons of Anarchy el season número 4. Lo tenía hace tiempo ahí puesto para ver y como que no encontré el momento para verlo. Pues de dos sentadas pues ya llegué al episodio número 7. El season creo que son 13 o 14 episodios. Y nada, para ir por encima, obviamente no dar mucho detalle porque pues Mash la ve y cuando se acuerda, y al igual que Juan también. Yo me quedé a mitad del 3. La mitad del... Ah, pues muy bien, pues no voy a... Que a mí se me quitaron las ganas porque ellos hacen un viaje para algún lado, para no dar spoiler. Yo me quedé antes del viaje. Ellos van a The Mother Chapter. Ya, y a mí eso parecía más unos episodios de guía turística. Unos tiros de cámara, así. Se fueron bien Peter Jackson con New Zealand. Tú me perdonas. Sigue. Sigue, aunque te odie, o sea, aunque estés odiando los tiros de cámara, ese viaje allá, ellos van a... Ay, Dios. Ahí me ha dado sueño el viaje. ¿Dónde, bueno, es que ellos, no es que ellos van a... En Dublín, ajá, que es la capital, exacto, de Irlanda. Irlanda. Mano, pasa unas cosas ahí que tú te quedas como que, what the... Pero no te voy a decir mucho. Anyway, la cuestión de Season 4 es que, pues nada, pues lo puse, pues tú sabes, si, Sons of Anarchy... Es una serie que pompea, o sea, una serie que usted la comienza a ver y usted encuentra cómo soltar el televisor. Es la pura verdad. El Season 4, pues, arranca un poco lento para lo que uno está acostumbrado a ver en los otros seasons. Estoy notando que hay como que mucha interacción entre los personajes y estoy viendo, o sea, he notado muy poca acción. Sí la hay, pero no es el tipo de acción a la que estamos acostumbrados en la serie. Yo entiendo que mientras vaya progresando el season, pues sí vengan los capítulos y la acción fuerte a la que uno está acostumbrado a ver en Sons of Anarchy. Por lo que he visto de los primeros 7 capítulos, ya han pasado un par de cosas que me han dejado con la boca abierta. Es que esa serie es así. Obviamente no voy a dar muchos detalles, pero terminen el season 3 y se los digo. El season 3. Es el season que más me gustó de la manera en que termina. ese final del Season 3, yo me quedé como que... ¡Diablo! Los tipos se guillaron. O sea, terminen los animes en un día para que comiencen el Season 4, para poder hablar los tres a la misma vez, o sea, para estar en el mismo, en la misma línea de pensamiento. Porque ay, ya, ay. Yo creo que ya en FX, creo que se acabó el Season 5, yo creo que fue el mid-season, se acabó, no estoy seguro. No, el Season completo. ¿Sabes? El Season completo, era el quinto. Sí. Ah, pues cuestión de que pasen varios meses más, que exacto, lo ponen. Exacto, y va a llegar acá a Netflix, así que ya. Yeah. Pero denle un try. Así que gente, Sons of Anarchy, Season 4, si ya vieron el 3. Y si no lo han visto la promo ahí en Netflix, ese tipo así con el jacket, una motora, una bandera americana. De, o sea, y obviamente, ¿verdad? Si usted, yeah, si usted tolera este tipo de series violentas con pues tiro, sangrienta, tiene una escena bien cruda, pero... sí, sí, yeah, sexo, malas palabras, o sea, adulterio. Pero a todo esto, las actuaciones son muy buenas. Buenísimas, droga, corrupción. Los actores que salen son súper buenos. No, el elenco está buenísimo. Y cada cual, un elenco de película, o sea, ¿no? Sí, son Hellboy sale ahí. Sí, un elenco de película. El que hace de Hellboy, Ron Perlman. Ah, ok. Si no, y tú sabes, este chama, este señor, el que hizo de ese mismo que tú dices, yo creo, el que hizo de Hellboy. Se olvidó el nombre. Ese mismo. Es Ron Perlman. Ah, yeah. Aquí primero. No, de verdad que el tipo, lo que es él. Y el chamaco que hace de Jackson, de verdad que los chamacos. Bregando. Es que ni anyway, todo el elenco es bueno, o sea, hasta la casa de la Lila. Ya lo sabes. Mira, tú sabes que un día y Bondi. Exacto, tú sabes que Lindsay era loca con esa serie de ay Dios mío, Married with Children. Ay, me encantaba. Chacho, y Lindsay se siente un día y me dice, "Oye, eso está en Netflix." Eso está en Netflix. Oh yeah. My god, a mí me gustaba también eso, acá en Puerto Rico lo daban tarde por la noche. Y ella se pone un día se va a ver Sons of Anarchy y me dice, "Oye, Ale, esa señora me tiene cara familiar." Y yo, no, te digo, yo no la reconocía. Y me dice, ¿esta no es la que sale en Married with Children? Y yo, ¿qué va a hacer cuando ella viene y busca en Wikipedia, efectivamente? Y yo, wow, o sea, esa doña, o sea, está mayorcita, pero se conserva, ¿sabes? O sea, una doña alta, fuerte, o sea, que aguanta lo suyo. Perdonando, ¿verdad? No. Ella también salió en Lost. Ah, es que yo no... Ah, y volvemos a los otra vez. Porque tenemos que regresar a los en el cierre. Alex, estoy revisando aquí. No está disponible en streaming en Netflix. Para mí que estaba, maybe en Amazon Prime. Bye. Porque siempre tenemos que volver a Lost a la hora del cierre. No es... Porque Lost es la mejor serie del mundo. Vamos. Okay, bye. Sí, bye. Así que se mete en la acción. Ya, hablando así general, rapidito de Sons of Anarchy, yo empecé a ver Sons of Anarchy porque Mash me la recomendó, el Season 1 yo lo terminé, pero que le di súper duro, me encantó. Yo lo vi en un día. Ya, yo lo vi de dos o tres sentadas, era como que llegaba todos los días del trabajo y veía un episodio. ¿Puedo mi esposa ver si dónde lo veía? vamos a cambiar la identidad, esto es un pana tuyo, ¿dónde era que lo veía el pana tuyo? No sé quién es mi voz, yo lo veía en el trabajo. Pues yo el Season 1 le di bastante duro. El único problema del amigo tuyo es que las 8 horas de trabajo no te daban para terminar el Season. First world problem. Y ese amigo me cuenta que también trata de ver las películas de The Rings, pero no le da tiempo para verlas. No le da tiempo. Si me pidieran que me quedara a trabajar al overtime, sí, la pregunta cuando él me dice, ¿te puedo gastar a 6? ¡Uva! No, pues, el Season 1 yo lo empecé a ver solo, mi esposa se sentó como cuando yo iba a mitad de la serie y volvimos y le dimos para atrás para verla del principio que le interesó. Entonces vimos ese primer season, pero que las millas. Ponemos el segundo season y después de ese primer episodio del segundo season quedamos traumatizados con lo que pasó. Y estuvimos como un mes o mes y medio que no la pudimos volver a ver. Este, y entonces después, pues terminamos el Season 2, y entonces en el 3, pues ambos como que nos cajamos en ese viaje que se dieron, como que la fluidez con la que iba, como que bajó la intensidad. No, y dale, entonces, dale, como, retómalo. Lo voy a retomar, por lo voy a retomar. Favor, por favor. Ya que Alex tiene en agenda Game of Thrones, ¿por qué no lo terminamos? Porque yo lo voy a terminar cuando ustedes dos se pongan a terminar los. Max, por favor, no nos hagas eso. Yo puedo terminar dos. No fui largo. Lo que yo tengo entendido, ya yo sobreviví el peor season. ¿Cuál? Exacto. El cuarto cuatro. Season. No llego ni el tercero, no me hagan eso. No, pero, mano, el tercero. Mira, volviendo a los. Siempre volvemos a los. Yo vi el season 1. Me gustó. El Season 2, wow. El Season 3, brutal para mí. Y el Season 4 fue como... Lo que pasa es que el Season 4 fue la huelga. Y lo que pasa es que el 4 no es que sea malo. Es que se mantiene siempre lo mismo. Como que no... No pasa nada. No encuentras un avance, como que... Siempre ese fue... Porque no era que me aburría, fue que comenzó y terminó el season y lo que pasó podía pasar en un episodio. Como que desde ir al punto A al punto B estuvieron es como, el season esto, para algo. Eso es lo mismo que yo pienso, hablando de videojuegos de Assassin's Creed Brotherhood. Ahí yo pienso que ese juego, tú lo podías haber terminado. Todo lo que pasó, en uno, o sea, como en media hora, todo lo que pasó tú lo habías puesto en un lado, en media hora. Sí, eso es lo que yo pensé de ese juego. Mira, pero es que... verdad, en Lost, ese season, como que, si está, que ese es el más corto, creo, son como 13 episodios. Sí, es el más corto, y de los 4 que vi fue el más tiempo que me tomó. Sí, y es como que pasa un montón de cosas y todo revuelve en el mismo sitio, y están dando vueltas en círculos y terminan como que 10 pasos al lado, como empezó. Ok, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo en agenda terminar el Season 1 de Game of Thrones. Ya ustedes dos vieron el Season 1 de Game of Thrones y ya Juan le metió el 2. Yo también. Exacto. Pero el 2, tiene... para yo ver el 2 me va a tardar más. Pero vamos a terminar el 1 y en un próximo podcast, en la parte de las recomendaciones de Netflix, vamos a dar nuestras impresiones de Game of Thrones. Y así sucesivamente con cualquier otra serie que estemos viendo al mismo tiempo o que podamos empatar. ¿Qué les parece? Ya podemos, qué sé yo, en algún episodio, en vez de hacer recomendaciones, hacer eso. Ya, un análisis de alguna serie, pues dale. Cuando regresemos de... Sí, vamos a comenzar con El Chavo del Ocho. Chicos, no era con esto, con Superpan. El Chavo del Ocho yo me la vi completa. Vaya. Yo vi todos los seasons del Chavo del Ocho. No, pero lamentablemente esto no lo tengo. Vamos a modernizarnos. Pero dale, cuando los demás podcasts, pues podemos cuadrar eso. Y después, pues poco a poco, pues, ay Dios mío, entrarle a Lost, a Sons of Anarchy, ¿qué más hay por ahí? El episodio de Lost estará en nivel escondido, episodio 203. No, no, pero diantre, está fuerte, vamos a ver qué pasa. Vean que sea el primer season de Flashpoint, eso está bufiado. Pero veanlo, sí. Pero vas a seguir metiendo. Flashpoint es del escuadrón táctico canadiense, exacto. Sí. Ah, yo he visto episodios de ese, pero no los he visto seguido. Es como que mi esposa vio todos los que estaban en Netflix y yo me he sentado y veía un episodio, pero me paraba y me iba. Pero como que no hay mucha secuencia que seguir tampoco, se presta para eso. Exacto, sí, es como episodial, pero tiene su historia, background atrás. Sí, pero no es tan grande, no te obliga a ver uno detrás del otro, ni que si viste el tercero y después el primero. A mí me pasó con Flash Forward, tanta cosa con Flash Forward, empezó Flash Forward, llegué hasta los últimos 3 capítulos y nunca la terminé de ver. Y no hubo Season 2 porque esa serie creo que la cancelaron. Sí, y estaba gufiada esa serie. Estaba buena, mano. Esa serie estaba buena. Ese concepto, dieron Flash Forward, la terminaron. Ese concepto de Flash Forward hubiera estado brutal. O sea, en una buena serie. Con un buen productor. Estaba buena. El elenco estaba bueno. Con un mejor escrito. Ese concepto de Flash Forward estaba gufiado, ese concepto. Sí. No sé si. Juan, ¿tú sabes cuál es el concepto de esa serie? No. Bueno, no es spoiler, porque eso pasa al principio. Exacto. Que todo el mundo pierde, bueno, la mayoría de las personas pierden el conocimiento por 2 minutos y medio. Un blackout total. Y en esos 2 minutos y medio tú ves el futuro tuyo a cierta fecha. Tú ves lo que va a pasar contigo. Tú estás viendo como tu presente en tal fecha. Y entonces, cuando pasa el blackout, pues eso es un revolú, porque aviones se estrellan, carros chocando, porque todo el mundo cayó en blackout. Y todo el mundo ve su futuro. Uh-huh. Y la cuestión es que muchos de ellos no les gusta el futuro que vieron. Unos terminan suicidándose, otros que ven, o sea, que le están pegando cuernos a otros, o sea, es un montón, y en verdad está bufiado el concepto. Ah, suena interesante el concepto. Sí, sí. Pero a la misma vez, o sea, la forma de lo que lo estaban utilizando, pues, obviamente no era con fines, tú sabes, por el bien de la humanidad, pero sí, o sea, la serie tiene su toque fantasioso, porque no lo vamos a negar de que no, pero como dice Mash, la idea estuvo buena. Lo que la fue que no hubo buenos escritores que desarrollaran más. O sea, lo dejaron en un season y murió, tú sabes. Ya, eso, en mi opinión, lo más importante de la serie son los escritores. Le pasó como tú de puedes Kate. Tener diablo, qué clase. Tú puedes tener un budget brutal para efectos especiales, puedes tener los mega actores, que si no tienes buenos escritos, no vas para ningún lado. Uh-huh, uh-huh. Oye, ya, pues mira, ya hoy nació una serie nueva aquí en el podcast. Ya, hablando, ñoña. No, hablando, María. Vale, ya, vamos a terminar esto. ¡Vamos, mira, ya no Puerto Rico! Bueno, vamos para los comentarios de hace dos episodios atrás. Ah, ya, déjame hacer el cuento de eso. Ese es el episodio 10, en ese fue el que hablamos de geocaching. Y entonces llegaron comentarios, pero llegaron después de que nosotros grabamos. Y entonces los comentarios están buenísimos como para dejarlo pasar. Así que, Alex, yo voy a leer uno y tú lees el otro. Dale, dale. De los más largos que están ahí, porque hay más comentarios. Zumba y Ander. So, yo voy a leer el de nuestro panita Philitus Train. Te dice, saludos chicos, hace un tiempo leí sobre el tema de geocaching y me interesó mucho, pero por el tiempo pues se me hace un poco difícil, pero voy a intentar alguno acá en Carolina. Prom, prom. Y ahora más que me motivó mucho el que Alex Nation sacrificara enseñar la raja por coger el cache. Bueno, seguimos por aquí. Otro comentario buenísimo, ¿verdad? Fue de nuestra amiga Lourdes Maldonado, mejor conocida como Lulu Soy. Dice aquí, saludos chicos, qué bueno oírlos hablar de geocaching nuevamente. Increíble, hace casi 3 años, en abril se cumplen, fue cuando de igual manera escuché en un podcast de gaming, YSP, sobre geocaching y quedé muy impresionada con el concepto. Hoy es mi pasión, casi más que el videogame, y es mucho decir. Así que vamos a ver quién se pega esta vez al escucharlo por primera vez aquí. Pero por favor, no sea que alguien se haga yokache porque le llamó la atención verle la raja a Nation. Ajá, me muero. Creo que cuando Juan Carlos hablaba de gente que sale con ropa de trabajo y por ir tras un FTF se cae y que llega todo su trabajo, se refería a mí. Una vez hablé de eso en el podcast. Así somos, yep. Nada nos detiene. Eso es cierto, tú como que no te diste cuenta a quién era que yo me refería y seguiste para adelante, pero sí, eso Lourdes lo mencionó, de que ya se fue, iba de camino para el trabajo, vio que habían publicado un catch y que tenía oportunidad para un FTF, y salió por allá y se guindó y se cayó, y llegó así al trabajo. Y así mismo se fue al trabajo. Ya, Lourdes es la mejor. No, bueno, que sí, que sí. Dice aquí, para la pregunta de las estadísticas, hay 184 países de 193 que tienen al menos un catch escondido. O sea, que solo faltan 9 países, Norcorea, Liberia, Guinea-Bissau, de las Islas Salomón, República de África Central y Somalia. Wow, me sorprende que en Somalia no haya ninguno con tanta gente que va para allá en misiones de ayuda y cosas así, que no haya. Ese es el problema, que van a ayudar y se olvidan de hacer geocaching. Ya, North Korea, pues no me sorprende. No, de verdad que está brutal. Mira, no se apuren, que pronto van a tener un cache gigante. Mira, vale otro comentario más. Rapidito. Dale, dale. Es de Juan Carlos Delgado, dice: los videojuegos son mi fuente principal de entretenimiento. Ah, espérate, son tu perfil, perdón. Diablo, que chisteaba el mundo, mano. Diablo, claro. Mira, en verdad, edita eso. Lo... Wow. Wow, yo no pensé que esto fuera. Mira, yo me voy, en verdad. No, yo empecé a mirar por la página a ver cuál era el comentario y contra, cuál es el otro comentario. Que... No, para la grabación, en verdad, quítalo ya. Me voy. Bueno, y luego de ese chiste malo que hizo que Match saliera de la grabación. Match se acaba de ir, escuchó la puerta del estudio, se fue. Ya Match está ahora considerando si se tira de un puente. Mira, acaba llegando un tweet que un tipo trepa en un puente allá en la 66 a punto de tirarse. Se trepa en una grúa. No quiero más a Alex Nation en el podcast, ometero. No, gente, recuerden que este pero, podcast lo pueden encontrar. ¡Qué mierda de chiste! No, venga, que estuvo mala, pero te lo gozaste. Dios mío, no puedo creer esto. Habiendo tantos comentarios buenos, y en contra quizás se lee el de Eric, que está ahí al final. No. Está peor que los de aquel en el otro podcast. No, mira, vamos a aclarar esto, yo voy a leer el de Eric. Verdad, yo sí iba a hacerlo también, pero dale. Ah, pues no, pues hazlo tú para que te den. Este es en serio, este fue vía nuestra página de Facebook, ¿verdad? Así que ya saben que nos pueden encontrar en Facebook bajo Nivel Escondido. Es de Eric J. Ruiz y dice, saludos muchachos, hace unos días me enteré de este nuevo proyecto. Me enteré porque bajé los podcasts de Sonido Fanboy buscando algo que llenara el vacío que dejó YSP. Y ellos lo mencionaron. Está muy bueno y sobre todo me gusta la informalidad del podcast. Ese como si sea el pan nuestro aquí. Como lo era en sus comienzos, YSP. Creo que deben seguir así. Les deseo mucho éxito y los seguiré escuchando. Así que, Eric, mucho thank you. Muchas gracias. Yeah. A mí me pagan con cerveza y por eso estoy aquí. Cerveza y orden de chino. No, sí. Eso era el pan en YSP, loco. Aquí tiene que ser otra cosa. Aquí tiene que ser sushi. Aquí más presupuesto. Aquí es sushi. Mira, que todavía estoy esperando el cheque de lo que hice para la página. ¡Oh! ¿Qué gente, aquí nos vamos. No lo has recibido todavía. Empezaron a hablar de... Mira, hablando de dinero. Pero salió rebotado. Rebotado. Mira, hablando de dinero, me llegó el cheque de reintegro. Sí, mano, soy el mejor. En menos de un mes. ¡Uy! Hacienda trabajando para usted. ¡Wow! Yo todavía no he hecho mis taxes. Yo empecé a hacerlo. Y me estaba deprimiendo, tuve que parar. Hablando de eso, ¿sabes que el esposo de una compañera de trabajo trabaja en Hacienda? Y es de los que procesa también las planillas y eso. Y le dijeron que bajara la producción, que va muy rápido. ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! Hacienda, los mejores, los queremos, un abrazo. Ella me dice que se quedó como que... Ok, me están mandando a trabajar menos, ¿no? Eso me acuerda. ¿Ustedes han visto la película Big? Sí. Con Tom Hanks. Esa película, esa es una de mis películas favoritas. ¿Sabes que cuando él comienza a trabajar, comienza a hacer data entry, él es un nene porque ahora es adulto y va para la computadora y él está typeando, you know? Y los de al lado se quedan como que bobos porque mira, loco, lo trabajas tan rápido. El tipo no sabe qué hacer, pero los demás están pero que megamiqueando. Y si trabaja muy rápido, los hace quedar mal, lo van a hacer que los boten. Así le pasa al de Hacienda. Qué sucio, brother. No, pero ellos le habían dicho que para todos aquellos contribuyentes que sometieran su planilla antes del principio de marzo y la sometieran por internet, el reintegro le iba a llegar antes de fin de mes. Y fíjate, pues, por lo menos conmigo cumplieron. Ah, y el cheque físico no fue por depósito directo. Sí, porque yo tenía la opción de depositarte directo el cheque a tu cuenta, pero yo prefiero que me llegue físico y mira, llegaron. Así que ese es mi uva para esta semana. Yeah, sí. Ya se había olvidado de eso. Dale, ahora mira que Timón me está pidiendo ir al baño. Dale, pues, dale, Mash. Bueno, y ya vamos al cierre del podcast y recuerden que nos pueden encontrar en iTunes y en Pocket Cast. También estamos en la página de nivelescondido.com, en Facebook y en Twitter bajo /nivelescondido. Y no sé qué más decir. Quiero decir antes de irnos que ya está en nuestra página el trailer de Kick-Ass 2. Oh my god. Ya lo pude añadir hoy. Sí, porque estaba bloqueado. No, el día que salió, yo voy a YouTube a buscarlo, no, porque yo lo vi primero en en una página como tal, que no, el video no estaba corriendo por YouTube. Pues yo fui a YouTube rápido, fajado, a buscar el video, escribí Kick-Ass 2 y lo que me salió no era de amigo. Yo no sabía que YouTube tenía esa clase de video. No le di play a ninguno porque estaba en el trabajo. Pero con el thumbnail que se veía, no me atreví a darle. So, y entonces hoy lo encontré. Y entonces ya lo publiqué en la página de Nivel Escondido. Kick-Ass es una película, yo no la vi la primera en el cine. La vine a ver cuando estaba en Netflix. Yo también. No, oh my God, qué película. Qué peliculazo eso. Es tremendo. No, de verdad. Y esa dos se ve que tiene el doble de acción. O sea, los personajes ahora son... Yo imagino que sí que va a tener su toque de verdad, de comedia. Pero los personajes se ven como que más serios lo que están haciendo. El tipo el tipo se ve como que le está dando a las pesas. O sea, físicamente el tipo, o sea, se ve más impresionante que la uno. O sea, y usa el Madu. Bueno, te lo digo, el trailer se ve brutal, brutal, brutal. Ya, gente, si tienen hijos, el que nos están escuchando son adultos y tienen hijos pequeños, reconsidéralo, porque a pesar de que esta es una película de superheroes, no está tan dirigida para niños. Tiende a ser violenta, gráfica y todo. So, es una película de superheroes con elementos de comedia, pero va dirigida más a adultos. So, yeah. Póngale a sus nenes los muñequitos de Spider-Man. No, yeah, lo pongáis. Yeah. Así que, ya, yeah, nos podemos ir. Ah, y para terminar, Juan. El Dime. Cash más profundo no está en mi raja. Bye. Bye. Ya. Yeah. Así que, yeah, adiós, gente. Ah, pues con la raja de Alex nos despedimos. Será hasta la próxima semana, ya, gente. Chao, esto aquí, bye. Bye. Creo que el falso está más de puertorriqueños que de americanos. Yo escucho acá la corneta. Tará, tará, tará, tará. Llega a tu casa de flores, que seguro te visitan. ¡Epa! Los boricuas campeones. Bueno, campeones no, creo. Porque le va a tocar con Japón. Negativismo de... Volvemos al negativismo. Realismo, realismo. Apunta duro. El negativismo.